trabajo de sol a sol, así es mi vida. Trenzas gruesas y piel tostada, con mi pollerita fina, flor de Guairú. En el socavón es el carnaval, rojo, amarillo y verde. El cupín está esperando ya, soy del gran poder. En el socavón es el carnaval, rojo, amarillo y verde. Cupiña está esperando ya, soy del gran poder. Porque la morenada es 100% boliviana. ¡Sí, señor! Cupiña está esperando ya, soy del gran poder. ¡Somos!